Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3298, Mesa Empresarial, aquí en Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros, que vamos a tener un programa sensacional. Arrancamos el programa escuchando a Creed, esta banda, con la canción Higher, esto que sea es de Post Grunge, la banda de rock, banda americana de rock Creed, va a estar acompañándonos esta noche en los cortes comerciales. El equipo completo trabajando para usted: Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en algún lado conectado en la nube, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Nuestro floor manager hoy dijo que no quería trabajar, así es de que se quedó en casita. Le mandamos un saludo a Laura. Pero Noche Empresarial, me acompañan aquí en el estudio el ingeniero Raúl Asís Monforte y el licenciado Guillermo Vela. Ya los conoce usted, ellos son, pues, los invito para hacer comentarios del acontecer a nivel nacional, mundial y estatal aquí, en de lo que acontece en el mundo empresarial. ¿Cómo estás, ingeniero? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, Roberto, muchas gracias. Pues aquí muy contentos de estar otra vez en contacto con este amable auditorio que nos hace el favor de escucharnos y pues para comentar temas empresariales en esta mesa empresarial. Muy a gusto. Gracias. Qué bueno, gracias por aceptar estar aquí y bienvenido. Guillermo, ¿cómo estás? Guillermo Vela. Bien, saludarte. Dentro de todo, bien. Después de una fractura del dedito, pero no bueno. No andes pateando cocos, ¿no? Así es. Pero bueno, muy bien. Qué bueno. Entre el calor que llega fuerte, luego se nubla y luego, bueno, el clima ha estado... Se está yendo el último, bueno, no el último, el 42 o 43 frente frío. Bueno, el nublado de carnaval que no falla, ¿no? De veras, cada martes de carnaval se nubla, sí. Llueve y todo, pero... Que no falla, de veras, es curioso. Sí. Pero bueno, aquí estamos esperando toda la semana, va a estar calurosa. Oye, y estábamos viendo precisamente la noticia ahorita que me están pasando. La noticia esto de que va a haber interrupciones eléctricas y que, bueno, también la SP, la Secretaría de Protección y Vialidad, está comentando que está reforzando la vigilancia en las zonas donde no va a haber luz. Pues esto es raro en la península, ¿no? O sea, así que te avisen. Digo, todos sabemos las interrupciones de energía cuando una tromba, cuando un huracán, cuando... Pero así de que... Sí, pero todos... Bueno, creo que todos aprovechan hacer su fake news, a ver cuánto se publica más, porque bueno, a mí, independientemente de esa que estás mencionando, a mí ya me llegó una, supuestamente de un aviso de la Comisión Federal de Electricidad, pero fechada 9 de marzo. Entonces, yo creo que todavía estamos a 8, así es que alguien se confundió o es brujo o algo. Sí, yo creo que en estos entornos abundan las fake news, como bien dice Guillermo, y además está firmada. Yo conozco a muchas personas de CFE, sí, yo también. Y a la persona que firma ese supuesto comunicado, pues no tengo el gusto de conocerlo. Sin embargo, lo de la SSP sí es una publicación en Twitter de la cuenta oficial de la SSP, aunque ellos no están confirmando el comunicado de CFE, sí dicen que van a reforzar la seguridad, pues este apagón. Lo que sí es un hecho es que es muy amplio en varias colonias, en algunas poblaciones del interior del estado. Entonces yo creo que hace bien la SSP en lanzar un comunicado para calmar a la población y diciendo que va a incrementar la seguridad, porque además ocurre cuando está apenas oscureciendo el día de hoy, Día Internacional de la Mujer, y pues la iluminación, la energía eléctrica, está muy relacionada y es muy sensible a los aspectos de seguridad, así que me parece muy bien que la policía pues emita este comunicado. Y además de la policía, pues el llamado a la sociedad, que siempre pues estamos muy aquí en familia con los vecinos cuidándonos y pues sacar eso, ¿no?, a la luz, como somos los yucatecos, y cuidar al vecino que no ha llegado a su casa y estar vigilando por allá, y con aquello de los robos que se ha dado mucho últimamente, pues estar pendientes de las casas de los vecinos también. Pero digo, es curioso porque es extensa la falla en varios lugares y no hay, digamos, una razón aparente que tú digas por qué la falla, ¿no? Claro. O sea, sabemos cuando un trascabo se llevó una línea eléctrica subterránea, y bueno, pues es entendible, ¿no? O cuando una tromba se tronó tu transformador que te alimenta en tu calle, en tu colonia, pues también es entendible. Pero falla así generalizada de varios lugares, habla, digo, pensando ingenierilmente, habla de que tienen problemas serios en la CFE para alimentar, ¿no? Sí, sobrecarga, un problema fuerte. Ignoro a qué se deba. Ojalá salga alguna noticia pronto que pues regule esta situación, estas noticias falsas que se están dando, y que apacigüe los ánimos y se dejen de propagar rumores falsos. Ojalá que salga un comunicado oficial que verdaderamente explique. Y fíjate qué raro, porque normalmente me mandan de la CFE, de Comunicación Social, me mandan a veces, oye, libranza para Playa del Carmen, en tal día, tal hora, no va a haber luz, en tal cosa. Me lo mandan, lo recibo. Y ahora no recibí nada. Y aquí para la ciudad de Yucatán. Pero aquí es importante mencionar, lo mencionamos en uno de los primeros programas de Mesa Empresarial, la suspensión del concurso para la distribución de energía aquí a la península, que fue suspendida ese, o está suspendido ese concurso, y por ahí escuché que alguien decía, bueno, pues pónganse abusados porque la península va a sufrir por abasto de energía, porque las plantas que tenemos en Yucatán, hasta donde sé, no son suficientes para toda la península, y deben de traer de Veracruz o de, no sé de dónde, deben de traernos. De Chiapas, yo de creo. Chiapas, de Chiapas, energía. De las hidroeléctricas que hay por ahí. Pero ¿será esto el aumento? Lo comentábamos, estamos entrando a la época de calor, el consumo va al alza. ¿Será cuestión? Yo lo dudo, pero todo puede suceder. Pero sí, dudo que sea eso. Yo creo que hay la capacidad. Ciertamente, el comportamiento de la demanda de energía eléctrica es muy variable y hay picos, desde luego, cuando ocurre en la temporada de calor, y es cuando ocurren esos picos precisamente cuando hay que traer de otros estados por las grandes líneas de transmisión de muy alta tensión, ¿no? Pero en la mayor parte del tiempo pues hay una suficiente producción local. Pues entonces hay que hacerle caso a la SPB y mantener la calma, dice, debido a la falta temporal de energía eléctrica en sectores de la ciudad y el interior del estado, unidades policiales de la SSP Yuc intensifican patrullajes de vigilancia y seguridad vial. Tome precauciones, reporte emergencias al 911 o al 911. Qué bueno, creo yo que pues es loable. Y aquí sí reconocer que el trabajo de la SSP es bastante oportuna, bastante buena. Y pues, si no tiene que salir, mire, y no tiene luz en su casa, quédese en su casa. A ver las estrellas, está despejado el tiempo y la temperatura está muy sabrosa. Así es de que, no, pues sí, claro. Bueno, ¿para qué sales? Sí, hacer un montón. Entonces, ahí está, vamos a tener varios temas, no se me vaya, ahorita que regresemos. Vamos a platicar, yo encontré por ahí varios temas que quiero platicar aquí con los empresarios, porque creo que es relevante ponerlo. Obviamente uno de los temas es la parte de hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. De eso vamos a platicar, sobre las condiciones que tenemos aquí en nuestro estado. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos. My Sacrifice es una canción de la banda norteamericana de post-grunge Creed. Este fue el primer sencillo lanzado en su tercer álbum, Waterer, y se logró alcanzar el puesto número 4 en la lista de Billboard Hot 100 el 9 de febrero del 2002. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos, gracias a usted que me acompaña, que va en su automóvil, mire, ya hace calor, súbale al aire, súbale al radio, baje la velocidad, quédese con nosotros. Y yo le voy a hacer una pregunta, ¿ya se inscribió a la novena carrera Sadás y las Américas? Pues si no lo ha hecho, córrale, mañana será tal vez el último día para que usted se pueda inscribir, porque la carrera es este 10 de marzo, domingo 10 de marzo a las 7 de la mañana, allá en el desarrollo habitacional Las Américas. Mire, tienen cupo limitado, es para beneficio de nuestros amigos de Pastoral del Amor AC, Sadasi, con su distintivo de empresa socialmente responsable, pues ya es la novena vez que programa esta edición de la carrera. Es para 3,000 atletas, premios en efectivo para los corredores elite. Déjeme decirle, con la inscripción, $150, usted tiene derecho hasta la rifa, porque hacen rifa para la Riviera Maya, la cochinita, la fiesta, recorrer el fraccionamiento caminando o corriendo. La verdad que es una fiesta. Y Sadasi, pues es pionero en esto. Él impuso esta carrera hace 9 años. Y pues yo lo invito a que se inscriba. Hay también la carrera infantil, que son $80. Te dan tu playera, tu medalla, tu termo conmemorativo, regalos de los patrocinadores, derecho a participar en el convivio y en los regalos de los viajes a la Riviera Maya. Se entregarán al término de la carrera. Así es de que no pierda la oportunidad. Métete a la página www.dashport.ron para que puedas inscribirte. No hay inscripciones el día de la carrera y mañana se entregan los kits, así de que pues háganlo. Por allá vamos a estar nosotros acompañando a nuestros amigos de Grupo Sadasi, novena carrera Sadasi Las Américas. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, aquí en el estudio me acompañan en la mesa empresarial de este viernes los empresarios Guillermo Vela Monforte y el ingeniero Raúl Asís Monforte. Y estamos hablando, bueno, tenemos varios temas, muchachos, si les parece. Bueno, comentar algo hoy se conmemora, por ahí muchos comentaristas escuché que dijeron no hay nada que celebrar. Esto de celebrar el Día Internacional de la Mujer, pues viene de una tragedia de hace muchos años, creo que en Inglaterra, uh-huh, donde murieron X número 100, 120 mujeres que protestaban por mejores condiciones salariales y todo eso. Y pues es el evento que marca la lucha de las mujeres por ser consideradas. Que ha habido eventos y manifestaciones en prácticamente todo el mundo manifestando las mujeres pues su condición de ser incluidas, ¿no? Sí, es correcto lo que dices, pero independientemente de que el origen del Día Internacional de la Mujer es este hecho que no es digno, o sea, no es claro, para celebrarse, no es para celebrarlo, porque fue una por tragedia. Creo que igual, pues yo he visto tanto en las redes sociales como en grupos de WhatsApp que algunas amigas del género femenino les molesta un poco que se les ande felicitando. Correcto. Porque independientemente de ese suceso trágico, también dicen hoy la mujer está viviendo una situación de desigualdad. Está siendo discriminada todavía, aunque parezca que no, aunque estemos en un mundo ya muy moderno y muy avanzado, todavía está sufriendo discriminación en el área laboral, en muchos aspectos. Hay mujeres muriendo porque las están asesinando, porque las están violando. En nuestro país la violencia está muy fuerte. Entonces, dicen, no hay nada que celebrar, hay que ponernos a trabajar para reducir esa desigualdad. Tengo aquí una frase que cuando era todavía secretario general de la ONU, Kofi Annan, dijo respecto a la igualdad de género. Dice, la igualdad de género es más que un objetivo en sí mismo. Es una condición previa para afrontar el reto de reducir la pobreza, promover el desarrollo sostenible y la construcción de un buen gobierno. Y entre estos objetivos, pues hay objetivos de estos que promueve precisamente la ONU para el 2030, y el sentido de esta frase es que no puede haber progreso, no podemos luchar por el progreso económico, por la prosperidad, si no estamos todos. Correcto. Este es un trabajo en el cual nadie se puede quedar rezagado, y mucho menos las mujeres. Absolutamente. Es un tema... yo creo que muy amplio, muy complejo y definitivamente yo lo veo como un tema que tiene que verse desde la perspectiva sistémica de los problemas, ¿no? O sea, está incluida la violencia, está incluida discriminación, está incluido la falta de equidad en muchas ocasiones. Sin embargo, yo creo que tampoco podemos... resolver este problema yéndonos al extremo también de que los grupos, algunos grupos feministas empiezan también a irse al extremo de también volverse violentas en la lucha por la equidad, ¿no? Correcto. Y yo creo que aquí se tiene que trabajar desde una visión sistémica, atacando los diferentes elementos que lo conforman y empezar como empresarios, yo creo que con lo básico, ¿no? Como empresarios, dando las mismas oportunidades para el desarrollo. Yo lo que comento con mis amigos en las empresas donde ofrezco los servicios de la consultoría, etcétera, es que antes de pensar en la equidad en los puestos, tendríamos que pensar en la equidad en el desarrollo. O sea, ningún empresario debe sentirse obligado a tener el mismo número de hombres y mujeres nada más por cumplir con un porcentaje o tratar de hablar de cierta equidad, sino para mí es, a ver, vamos a dar igualdad de condiciones para que se puedan desarrollar las personas y las mejores personas ocupen los puestos que tengan que estar ocupándose, ¿no? Por supuesto, totalmente de acuerdo. Y como parte también de esta visión sistémica e integral, también tener, creo yo, mucha claridad en que las mujeres son muchas veces más habilidosas para ciertas cosas y los hombres más habilidosos para otras. Desde el punto de vista de la psicología y la sociología, está científicamente comprobado que existen mayores habilidades de hombres para hacer ciertas actividades y mayores habilidades de mujeres para hacer ciertas actividades. Entonces, tampoco es nada más luchar por luchar o tratar de ocupar espacios por ocuparlos, sino donde cada quien está ocupando lo que mejor puede desarrollar y lo que mejor puede, el mejor beneficio que puede dar, tanto para su organización como para la sociedad misma, ¿no? O sea, Absolutamente. Entonces por eso digo que es un problema sistémico, es un problema de cultura, de tipo de pensamiento, de qué es lo que se busca, pero tratar entonces de enfocarnos a buscar estos puntos, al menos que lo que nos toca como empresarios. Y me comenta aquí un amigo que el 63% de las personas que se emplean en el ramo restaurantero son mujeres, por ejemplo, ¿no? Ah, mira, entonces, interesante dato. Está muy interesante. Fíjate, aunando lo que decías, Guillermo, escuché lo que dijo Jack Ma, este empresario chino. bueno, uno de los más ricos del mundo, y él hablaba de que deberíamos de dejarle a las mujeres la dirección de nuestras empresas, porque hoy el dirigir las empresas se requiere a la mujer en su toque de amor. Habló del amor, imagínate un empresario de este tipo hablando de esa manera, y que las mujeres, pues históricamente han demostrado que en eso, como decías tú, es donde tienen el mejor desarrollo, porque dice, todo lo demás ya lo hacen las computadoras, así es de que ya no nos puede ver. Entonces él decía, las mujeres es donde deben de encontrar su lugar en desarrollar, y que el empresario es el responsable principal de hacer esta inclusión, ¿no? Sí. De quitarnos esas telarañas culturales de machismo para pues convivir con el género femenino, que tanta falta que nos hace. Y es otro punto de vista, o sea, realmente cuando hay mujeres en un equipo en la toma de decisiones, realmente tú ves el enriquecimiento en las opiniones, ¿no? O sea, absolutamente. Cuando estamos puros hombres conversando de algún tema, de repente llegamos a conclusiones, y si en algún momento pasa por la opinión de alguna mujer, hay opinión diferente y te abre otro panorama, ¿no? Entonces, es el complemento. Por supuesto, ahí está. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. What This Life For es, así se llama esta canción de la banda de rock Creed. Este es un sencillo de 1997, My Own Prison, del álbum. Buena música, What's This Life For? Esa es una pregunta que todos deberíamos de contestar. ¿Para qué es esta vida? Y bueno, es una buena reflexión, así es de que ahí se las dejo. Déjeme darle una recomendación. Mire, viene el fin de semana, gracias a Dios, hoy es viernes. Disfruta del sabor de la cocina italiana a la orilla del mar, en el restaurante Elio al Mar. ¿Ya fueron, muchachos, al Elio al Mar? Es la delicia, es una delicia. Mire, es manejado por el dueño, que es italiano, tiene una atención personalizada, te reciben de entrada, pues en un lugar precioso, porque tiene su playita frente al mar. Y mire que en estos días la costa yucateca ha estado... Yo el fin de semana pasado tuve la oportunidad de estar en Celestún. Uh-huh. Y el agua cristalina. ¿En serio? Qué padre. Y no hay sargazo. No hay sargazo. digo, pobres mis amigos de los del Caribe. Sí, man. Entonces vaya a Elio al Mare. Puede pedir una langosta al vapor y con bañada en mantequilla derretida al estilo italiano, o una pasta carbonara de mariscos, o unos aros de calamares fritos. Ya estoy viendo así aquí. Así como lo dices. Oye, de veras, están deliciosos. Es un Elio al Mare, donde la cocina es poesía italiana. No dejes de ir, está en Progreso, la calle 21, es la calle paralela atrás del malecón, que va rumbo a Chicxulub, donde empiezan las casas frente al mar, dos cuadras antes de que termine la calle, está Elio al Mare. O márcales 9699-350804. De veras, no pierda la oportunidad de ir, es un agasajo lo que usted... Y frente al mar, y así como está el mar ahora en esta temporada, ¡wow! No pierda la oportunidad de hacerlo. Bien, aquí en el estudio me acompañan los empresarios Guillermo Vela Monforte y el ingeniero Raúl Asís Monforte, y estamos platicando pues varios temas de la mesa empresarial. Como siempre, nos gusta traerle temas pues que consideramos relevantes para platicar con usted, y que estemos enterados y que tengamos pues todo esto de lo que acontece en el mundo. Y esta noticia que la leí en el Nuevo Herald de Miami, la amenaza de los robots chinos. Impresionante. Mire, dice Esto lo escribió Jonathan Bourdin, un periodista, pero dice que él se encontraba en Ecuador cuando vio que en China, en Xinhua, anunció que pondrá al aire a su primera presentadora de noticias robótica. ¿Cómo ves? Por eso me llamó la atención. Pues dentro de poco ya no vamos a tener que venir. ¿No? Mandamos a nuestro robot. Oye, es impresionante el desarrollo de los chinos. El aspecto que le han dado, este aspecto humano, o sea, incluso, pues yo creo que si tú la ves en la televisión no vas a distinguir, se llama Xin Xiaomeng. Está haciendo su debut en el aire solo 4 meses después de que Xin Hao lanzó su primer robot masculino, presentador también de noticias, llamada Qiu Hao. Desde entonces, el presentador robótico ha transmitido miles de noticias por un total de más de 10.000 minutos, dijo la agencia de noticias. Interesante lo que están haciendo los chinos. Pues ahí están colgándose una vez más los chinos en la ola que va a marcar el liderazgo mundial en economía, ¿no? Y creo que definitivamente está en esto, que cuando hablamos de robots, yo creo que hay que aclarar o especificar que cuando estamos hablando de robots, pues estamos hablando de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, yo creo que ya en el desarrollo y últimamente, porque cuando hablamos de robots, a lo mejor mucha gente piensa en el típico, lo comentabas un rato, en el típico robot, o sea, la forma tipo humano, o el robot, por ejemplo, en la industria automotriz con sus brazos y colocando cosas y todo. Sin embargo, creo que mucho, mucho más allá de eso está la inteligencia artificial, que como su nombre bien lo dice, va aprendiendo lo que tiene que ir haciendo para dar mejores resultados. Entonces, una vez más, los chinos subiéndose a la ola que tecnológica que empieza a crecer como uno de los elementos que va a liderar el mercado mundial. Y nada más, o sea, rápidamente antes de hablar de esto, un poco de la historia, ¿no? O sea, con la revolución industrial, los ingleses dominaron al mundo durante un siglo por ser los que crearon e hicieron la revolución industrial. Después, correcto, en Estados Unidos dominó la economía el siguiente siglo por eficientar la administración de las empresas. Con Taylor y lo que era el padre de la administración moderna, que ya nada que ver, pero con todos los la administración creada y administrada por Taylor, Estados Unidos liderea el mundo durante un siglo. Luego, los japoneses lideran el mundo durante varios años con la mejora continua y el control estadístico del proceso. Y posteriormente Estados Unidos con tecnología, pero ahorita los chinos ya se están subiendo a la tecnología en liderar el mundo, ¿no? Entonces, estamos viendo cosas sorprendentes que no solamente se están subiendo y lo están haciendo porque tienen la capacidad, sino porque quieren liderar el mundo económicamente. Hoy tienen el dinero, pero ya van a tener la tecnología y las patentes para poder también liderar el mundo. Sí. Pues como decías, Guillermo, haciendo un poco de historia acerca de la robótica, alguien que fue un gran visionario acerca de la robótica fue el escritor de ciencia ficción Isaac Asimov. Ah, ¿cómo Isaac no? Isaac Asimov, claro. Un ruso que se nacionaliza norteamericano y se dedica a escribir una serie de cuentos en donde hablaba siempre de robots. Se anticipó a la inteligencia artificial, ya estaba presente en varios de sus cuentos. Y en uno de sus cuentos, que se llamó Círculo Vicioso, publicado en 1942, o sea, Runaround en inglés, estableció las 3 leyes de la robótica que hasta hoy siguen vigentes. Ajá. Y esas leyes son: la primera, un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. La segunda, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entrasen en conflicto con la primera ley. Y la tercera y última, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Y efectivamente eran muy interesantes estos cuentos. De hecho, Hay una conferencia que yo he dado en algunos lugares que habla del futuro de la energía. Y también otra cosa a la que se anticipó hace poco, una noticia también de chinos, que los chinos van a hacer una estación para generar energía eléctrica en el espacio. Pues Isaac Asimov, uno de sus cuentos, habla de una fábrica, una generadora de energía eléctrica en el espacio, que se transmitía a la Tierra para ser vendida de manera inalámbrica, y esa generadora de electricidad en el espacio era controlada por robots, ¿verdad? Y está bien interesante ese cuento. ¿Qué nos tocará ver? Digo, a lo mejor a mí no mucho, pero ¿qué nos tocará ver? Es verdaderamente impresionante. Aquí es, pues yo me quiero dirigir a la falta de visión y a esa, pues yo no sé, ese velo que tienen nuestros gobernantes actuales de no ver estas cosas. Sí, exactamente. No, o sea, el plan que vamos a hablar más adelante de Pemex y las calificadoras. El plan energético, otra vez, como si fueran los años 70, uh-huh, a vivir del petróleo, a tratar de rescatar una empresa, pues que mejor deberíamos enterrarla, ¿no? Fíjate que ahorita que dices esto de las calificadoras, tengo una pequeña anécdota que tiene relación con las calificadoras y con los robots. En el mes de julio estuve en una exposición de energía solar en Estados Unidos, en San Francisco, y fuimos a un lugar donde conocimos a una persona que financia proyectos de energía renovable. Okay. Y nos citamos para tomar un café en un lugar donde un robot te sirve un café. Bah. Y en ese momento, cuando hablamos de financiamiento, él checó la calificación de México en ese lugar y dijo, ah, miren, tiene buena calificación, sí les puedo financiar. Bah. Y desde su teléfono. Así de importantes son las calificadoras. Ya ve lo importante que son los robots. En fin, vamos a seguir platicando de esto. Vamos a un corte comercial. No se me vaya, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Trying to escape. I am back when I heard thunder, but I'm down to one last breath. And we're One Last Breath es este sencillo de la banda Creed de 2001 del álbum Waterer. Fíjense, alcanzó el número 6 en el Billboard Hot 100, número 5 en el Mainstream Rock Chart. Es una canción muy bonita, yo sí la recuerdo, es post-grunge. Tampoco sé lo que quiere decir eso, pero buena música, buen rock and roll aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por ello, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de Degusta Group. Mire, Degusta Group es un corporativo especializado en el marketing, marketing digital, publicidad e interiorismo. Ellos hacen una integración formidable con estos elementos, ayudando a nuestros clientes a cumplir sus objetivos desde creaciones de marca, campañas publicitarias, inbound marketing, decoración, obra gris y espacios personalizados. También contamos con las aplicaciones móviles llamada Feel Food. Bájela, es gratis y ahí puede usted enterarse de los mejores restaurantes aquí en Mérida. Es una guía gastronómica donde encontrarás recomendaciones de los mejores restaurantes de Yucatán. Nuestras marcas, We Brand, All Black y Feel Food. Búscalos en www.degustagroup.com. Estarán con nosotros próximas semanas platicando con ustedes. Siempre nos traen temas interesantes para aprender pues en este mundo del marketing, del inbound, del interiorismo. El último programa hablamos del interiorismo. Qué importante es, si usted, amigo, está por abrir su negocio, pues que haga un proceso integral desde la decoración, el logotipo, su marca, su campaña publicitaria en redes, etcétera. Ellos pueden ayudarle a todo esto. Degusta Group, www.degustagroup.com. Bien, aquí en el estudio me acompañan los empresarios, el ingeniero Raúl Asís Monforte y el licenciado Guillermo Vela Monforte, y estamos platicando, pues, como mes empresarial, varios temas que son relevantes y que consideramos, pues, importante escuchar sus comentarios, sus opiniones y, pues, aprender de ello, porque, mire, el objetivo de todo esto es que aprendamos lo que está sucediendo y como empresarios, pues, podamos colaborar y ahondar y apoyar en todo esto. Hablamos de los robots en el corte anterior y salió necesariamente la proyección de económica, industrial, le llamaría yo, de México. Y bueno, ahí el enfrentamiento que tuvo el señor López Obrador con las calificadoras, porque las calificadoras, pues, no les gustó el plan de desarrollo de Pemex. Y pues yo creo que ni a nosotros, ¿no? Porque ese plan de desarrollo hubiera estado excelente en 1970. Por ahí, por ahí del 70. No, sí. Pero hoy en la actualidad, pues, revivir muertos como que ya no... Digo, no sé, yo la verdad me pudiera dar una opinión de qué hacer con Pemex, pero yo lo primero que haría era, pues, desincorporarla, venderla. No sé, o sea, el tema es que las calificadoras dicen, pues, que no es viable ya lo que quieren hacer con Pemex. O por lo menos no vislumbran cómo sacarla del hoyo donde está, ¿no? Mira, es muy complejo el tema petrolero a nivel mundial. Yo creo que todas las petroleras, no solamente Pemex, pueden tener problemas para crecer. Ciertamente el petróleo se va a seguir utilizando, creo que correcto, va a reducir su uso como combustible, por ejemplo, para vehículos, para camiones, etcétera, y esa es una parte importante de su mercado. Sin embargo, se va a seguir necesitando petróleo para muchas otras cosas. Entonces, tendrían que encontrar ese nicho y hacerse fuertes dentro de ese nicho. Además, el petróleo que cuesta más extraer, que es el de aguas profundas o con ciertas condiciones, pues es el que también los costos que eso tiene ya no son rentables para las aplicaciones que puede seguir teniendo el petróleo. Entonces, sí hay que diseñar algún plan muy inteligentemente, y es quizás lo que no están viendo las calificadoras. Y yo he tenido oportunidad de leer opiniones a favor y en contra de esto de las calificadoras. Es cierto que son bien importantes. Yo comentaba antes de irnos al corte en el segmento anterior, como una persona, para decirme si decidía financiar o no un proyecto de energías renovables, en menos de un minuto checó en su teléfono la calificación que tiene México y en el momento me dijo, sí podemos invertir. Fíjate. O sea, una decisión, ahí está la importancia, inmediata. Claro. Entonces, desde luego que son importantes. También he leído posiciones de gente que dice que es cierto que, bueno, no son altruistas, son empresas y muchas veces dejan entrever también en sus calificaciones la opinión política acerca de un país, ¿no? Entonces ven que se tienen ideas un poco más populistas, etcétera, pues no las aprueban, y sí es cierto que pueden castigar un poco sus calificaciones basadas en esa opinión política. Pero es muy complejo y definitivamente no podemos pelearnos con ellas. No creo que sea una buena estrategia enfrentarse, insultarlas, descalificarlas, Y senador que propuso, oye, vamos a sacarlas del país, ¿no? Increíble. Eso no demuestra más que una ignorancia casi profunda, maestro. 20 pesos el dólar. Pero ¿sabes qué? Solo por esa declaración. Pero te voy a decir algo, o sea, no, refleja una ignorancia profunda, y perdón por los que a lo mejor también entran en esa bolsa, pero es una ignorancia profunda tanto del senador como de el pueblo, que ni siquiera sabe si está bien o está mal lo que está comentando. Ah, es correcto. Entonces, yo aquí el punto, estoy totalmente de acuerdo con lo que se está comentando en la mesa, pero yo siempre me peleo con ciertas personas o discuto con ciertas personas diciendo, ves que una cosa es lo que se discute en las esferas intelectuales y de discusión, otra cosa es lo que se discute en la clase media y otra cosa es lo que se discute en clase, más clase baja, ¿no? Y creo que esta es una combinación porque el gobierno actual juega perfectamente bien, maneja perfectamente bien a quién tiene que estar dirigido. Es el lenguaje, correcto. Lo que está diciendo y quién votó por él y quién lo hizo ganar, ¿no? Entonces yo creo que esta parte importante es lo que está manejando. No le importa lo que digan las calificadoras, no le importa nada. Y yo lo que veo es que él va a seguir en esta posición y nadie lo va a sacar de esa línea por la que va. Entonces, en ese sentido, yo creo que como empresarios tenemos que irnos pues adaptando a esta nueva circunstancia. Y yo creo que cuando menos el presidente en los próximos 2 años no va a mover nada de su forma de actuar, de lo que quiere hacer y sobre el camino que va. Entonces yo creo que como empresarios, y aquí pues no solamente le hablo a los grandes empresarios, sino principalmente a los pequeños y medianos empresarios, que es tenemos que empezar a movernos eso. Y adaptarnos a este nuevo sistema presidencial. El otro día que vi, casi todos los días escucho la conferencia mañanera, y el otro día atacaba mucho a AMLO el modelo neoliberal que dice que se llevaba antes y que ha sido un fracaso. Pero ningún reportero nunca le preguntó, y creo que él nunca ha dicho, ¿cuál es su modelo? Ataca al modelo anterior, dice que no funcionó, pero nunca ha presentado cuál va a ser su modelo de trabajo. Pero como empresarios tenemos que ir adaptándonos a lo que estamos viendo, que no creo que lo vaya a cambiar. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y el otro tema que ya se nos quedó en el tintero, fue el sector empresarial propone una nueva visión para México basada en valores. ¿Qué es lo que estás diciendo? O sea, nosotros los empresarios vamos a tener que hacer nuestro proyecto, nuestro plan y seguir trabajando. Sí. Digo, lamentablemente con el lastre de que si el gobierno pues no entra en razón, y no porque esté equivocado, sino por esa falta, ese lack, ese bloqueo que tienen en la visión de lo que hay que hacer, ¿no? Pero bueno, pues les agradezco. ¿Algo más ibas a comentar, Raúl? No, gracias, y efectivamente ojalá toquemos todavía ese tema porque es importantísimo incorporarle valores a la estrategia empresarial. Por supuesto. Ojalá que lo próximo viernes, oportunidad. Viernes en 15 días. Bien, sí. Pues muchas gracias, Raúl. Gracias. Gracias, buenas noches. Bien, amigos, ahí tiene usted la información. El último que puede juzgar aquí esto es usted, pero hágalo. Inmiscúyase en estos temas. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.